Bueno, yo voy a empezar en la misma manera, agradeciendo la invitación, pues como migrante fuera de mi país. Acá yo realmente me siento muy a casa. Ha sido súper rico estar con ustedes este día y medio, y me siento así renovada en la cabeza con muchos conocimientos nuevos. Entonces, gracias a Catarina y gracias a Prisma por la invitación. Y también voy a seguir como Manuel, que yo anoche pensé, ay, esa presentación que he hecho no vale la pena. En este foro, pues la mitad de las cosas ya han sido dicho y además son súper estudiosos todos. Entonces, cambié la presentación. Por suerte traía en la maleta así varios papeles. Y lo que voy a hacer es realmente juntar pues tres ponencias realmente que tiene que ver un poco con mi historia personal en el tema migratorio. Pues voy a hablar ante todo desde el punto de vista de la cooperación internacional, porque he entendido que es por eso que estoy acá, aunque solamente es uno de mis sombreros. Pero yo empecé como investigadora de migraciones internacionales. He trabajado como 20 años haciendo varias investigaciones, incluyendo a poblaciones latinoamericanas. Y a partir de este trabajo empecé a hacer consultorías para el gobierno danés en formular políticas vinculando migración y desarrollo. Este trabajo tenía bastante éxito, así que después hemos también sido consultores para la Unión Europea en cómo se puede pensar este vínculo. Entonces, eso es una chiquita parte, porque eso es la parte más conocida de ustedes. Bueno, vino acá para trabajar un programa regional de derechos humanos que lleva a Danida en la región centroamericana. Realmente también tenemos un programa de medio ambiente, y ahora, después de este taller, yo tengo mucha inspiración en cómo vincular los dos programas. Pero ante todo, yo vino con esa experiencia trabajando de migraciones a una región con mucha migración, pero con un marco lógico, que así funciona la cooperación, que ni siquiera mencionaba migración. Entonces, uno de los retos era tratar, a un lado, incorporar el tema con los contrapartes que tenemos, pero al otro lado también convencer a mi gobierno, a mi embajada, que eso sí es importante. Y la tercera parte, y yo sé que no hay mucho tiempo, pero yo creo que a un nivel personal, entonces, trabajando el tema, trabajando lo político, estando acá mirando lo que está pasando, yo pienso personalmente que una de las áreas de investigación más importantes de estudiar en el futuro, empezando ahora, es la inmovilidad de la juventud actual. Yo creo, y voy a decir unas poquitas cosas, ¿no? Pues, primer tema, dentro de la comunidad internacional y todos los programas de desarrollo, la migración ha sido discutido, hasta, pues sigue siendo discutido, pero ya tal vez un poco menos, como un fuente de financiamiento del desarrollo, ¿no? Es el discurso tomaba fuerza al mismo tiempo que los presupuestos para el desarrollo en las cooperaciones bajaban. Entonces ahí había otra fuente, y cómo podemos redirigir este mantra de remesa que surgió. Yo creo que había diferencias en varias cooperaciones. En Europa al menos hemos visto una grande diferencia entre la cooperación del norte y la cooperación del sur, ¿no? En el sur surgió el concepto de codesarrollo, de hacer vínculos muy cercanos entre grupos de migrantes, ayuntamientos en España, el Estado español y lugares particulares en varios países. En el norte la discusión era un poco más teórico, creo yo, durante tiempo tratando de explicar mejor quiénes son los migrantes, quiénes son los diferentes grupos, cómo influyen los varios estatuses legales que nosotros, los estados receptores, han dado a varios grupos en varios tiempos históricos. Hay variación en sus formas de mantener relaciones a sus países de origen, nacionalismo de larga distancia, financiamiento a guerras civiles a un lado, los migrantes económicos, sus vínculos a otro lado, y realmente lo que hemos encontrado es que muchas veces son totalmente mezclados y los estatuses dados tal vez tienen menos que ver con el motivo de la migración que con las posibilidades abiertas en ciertos momentos históricos en varios países, ¿no? Las remesas también fueron incorporadas en la política, pero ahí también se enlargaba el concepto que no solamente era un concepto económico, pero también había, pues, sino remesas sociales, varios otros flujos que no eran solamente económicos. Finalmente, el retorno como condición para el desarrollo fue un discurso muy, muy grande en Europa, ante todo porque había un interés político en repatriar grandes grupos a sus países de origen. Entonces, ahí también entraba en la discusión cómo retornar, cómo asegurar que los migrantes retornados pudieran tener un impacto positivo en el desarrollo local, y pues todo este rollo, ¿no?, que ustedes conocen muy bien. Hemos hecho ya investigaciones en varios grupos de retornos en Europa, financiado por el Ministerio del Exterior, y lo que hemos encontrado es que un retorno fijo es el retorno que tiene menos impacto al desarrollo local. El migrante que mantiene vínculos, que establece una migración circular, pero ya desde el norte hacia el sur, es el migrante que potencialmente pueden tener un impacto mucho más positivo al desarrollo local. Eso yo creo que todavía no es incorporado en ningún pensamiento político. Pues, pero conclusión que es necesario todavía trabajar esas tipologías y definiciones, hacer la cooperación internacional, entender que son procesos más complejos. Pues acá en Centroamérica entonces estamos trabajando derechos humanos a nivel regional y trabajamos derechos humanos en dos ejes: trabajamos transparencia y trabajamos justicia, ante todo acceso a justicia para la población en más desventaja, ¿no? Población indígena, mujeres, ancianos, niños, etcétera. Y nosotros tomamos entonces en cuenta la migración a al menos tres niveles. En lo económico, tratamos de incluir con nuestros contrapartes, y en este caso es Transparencia Internacional y sus capítulos nacionales, un monitoreo de los varios ministerios de migración y la transparencia en el manejo de las remesas a nivel estatal, pero tratamos de hacerlo también a nivel comunitario, ¿no? A nivel social, hemos ya puesto en marcha un estudio que trata el tema de la remesa social. Es un estudio en Guatemala solamente, es la Universidad Rafael Landívar, que en un proyecto más grande sobre migraciones indígenas, entonces ya ha incluido el tema de la remesa social, y para ver si en esas comunidades indígenas se pueden ver influencias en sus conceptos de justicia, en sus conceptos de transparencia, que vienen de las experiencias básicamente en Estados Unidos, o no. Y en el jurídico, que es el como lo más obvio, estamos tratando de hacer un monitoreo de la violación de protocolos y convenciones internacionales en las migraciones centroamericanas hacia México y hacia Estados Unidos. Y también ver a un nivel más discursivo cómo esta securitización, creo que se llama, ¿no?, de políticas migratorias están influyendo la agenda. Pues ahora entonces vengo a lo que realmente quisiera decir como una agenda todavía para tomar en nuestros estudios sobre migraciones internacionales, foros políticos, discutiendo migraciones internacionales y recomendaciones a varios o varias entes, porque entrevistando en la República Dominicana, en el Perú, en México, en Guatemala, en Marruecos, pues cualquier país que yo he entrevistado los últimos 6, 7, 8 años, antes no. Lo que me ha llamado más la intención es que uno puede juntarse con grupos de jóvenes en lo urbano o en lo rural, hablando sobre sus perspectivas de desarrollo, y casi un 100% tiene una perspectiva de desarrollo, que desarrollo es algo que está por allá, no es acá. Y entonces la aspiración es irse hacia allá, educarse, sí, educarse at all, para irse allá y no para ningún futuro local. Y yo creo que es el problema más serio del desarrollo local que hay. Entonces, estamos con generaciones cada día más larga por el problema demográfico, que ya no piensan que hay posibilidades a nivel local, al mismo tiempo que su experiencia es sentirse cada día más inmovilizada, porque la frontera cada día es más cerrada. Entonces, ellos viven en un contexto donde ya es por la remesa, por la cultura de migración, por los porcentajes altos de población que ya está metido en la migración. Ellos viven en un contexto que hace lo normal consumir productos de afuera, vivir una vida distinta, pero ellos no tienen los recursos para vivir así, tampoco tienen la posibilidad de irse. Entonces, una agenda, para estudiar este fenómeno, yo creo debe incluir estos cuatro puntos, ¿no? Cómo la desigualdad global ya está afectando las aspiraciones de jóvenes en Centroamérica. Creo que es súper importante saber más al fondo cómo piensan, cuáles son sus aspiraciones. Y también las configuraciones de esas aspiraciones aspiraciones entre eso de querer irse, pero sentirse inmovilizado, que ya no hay manera de hacerlo, o si hay manera de hacerlo, es una manera totalmente distinta. Porque personalmente yo no creo que los más pobres no migran. Yo creo que sí migran, pero migran en condiciones pésimas que tiene como consecuencias que nunca logran a subir a los niveles de migrantes anteriores que migraban en otras condiciones. Tercer punto, ¿hasta qué punto experiencias de movilidad bloqueada se traduce en una apatía hacia un desarrollo local? Entonces son todos los imaginarios de qué es desarrollo, cómo pienso yo, es importante para mí. Y finalmente, consecuencias de largo plazo para la agenda de desarrollo. Yo creo que también hay, una nota que tiene que ver con género, porque parece que la migración es más bloqueado ahora para hombres jóvenes que para mujeres jóvenes. Hay todavía un mercado laboral abierto en servicio doméstico y servicios generales para mujeres. Entonces, hay un cambio en quien migra. Y yo creo también estudiar las consecuencias entre hombres, entre bajones, varones jóvenes. ¿Qué está pasando cuando ellos miran que sus mamás pueden ir, sus novias pueden ir, y ellos ahora viven de remesas, si tienen suerte, de mujeres? ¿Qué está pasando en este juego? Yo creo que es importante investigarlo. Bueno, hemos hecho un libro sobre el tema que fue publicado la semana pasada. Yo trataba de llevar copias para este evento, no fue posible porque está la empresa es en las Filipinas y aparentemente toma más que una semana con DHL irse entre allá y Guatemala. Pero solamente quería hacer una breve noticia y voy a mandar la copia a Sirma o a Prisma el momento que llega. Finalmente, yo no voy a decir nada sobre tipo de productos de comunicación, pero yo creo que tal vez algo sobre lineamientos para movilizar diversos foros de diálogo. Yo creo que eso tal vez es, desde mi punto de vista, es más importante que los productos en sí. Yo pienso, y eso lo puedo ver por mi migración personal entre lo de investigación y lo de político y lo de hacer prácticas muy concretas, que hay un problema de lenguaje. Si uno dice territorialización a un empleado de la cooperación internacional, los ojos van así y ellos piensan, ay, estos académicos otra vez está hablando de algo que no tiene nada que ver con la cooperación, que es algo muy, muy, muy concreto, ¿no? Manuel ha hablado de este entonces. Pero yo creo que lo más importante tal vez es incluir en foros. Necesitamos foros como este para discutir a nivel académico, pero después la necesidad de tener foros donde los, no solamente los migrantes, porque también los que no migran, que viven en esas comunidades locales, que son el objeto de desarrollo, digamos, son incluidos, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo, incluir a los jóvenes, incluir a los no, los inmovilizados, lo que han vivido con el sueño de salir, pero ya no pueden, incluir a las mujeres migrantes, las esposas que se han quedado, las abuelas que ya está con la carga de tener 10 niños o cuidando 10 niños. Entonces yo creo que eso es importantísimo. No sé cómo hacerlo concretamente, pero hace falta. Gracias.